Hola amigos y amigas de Garaje Hermético. Notarán en el programa de hoy que tiene un final algo abrupto y es que tuvimos problemas técnicos al grabarlo. Se nos cortó la grabación dos veces y la primera vez ni siquiera nos dimos cuenta y hablamos como media hora más que no quedó registrada. La segunda vez también se nos volvió a cortar, así que dijimos, bueno, lo dejamos acá. También notarán que es un poco más corto que lo habitual. Y es por esta misma razón, ¿no? Pero bueno, en algún futuro programa volveremos sobre el tema que es fascinante y quedó algo trunco en esta versión presente. Sin más dilaciones, disfruten del programa de hoy. El garaje hermético. Charlas delirantes sobre simbología, mitos, leyendas, ocultismo, cultura pop, con Masu y Cristian. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa número 10 del Garaje Hermético. Hoy, con mi amigo compa Masu, vamos a hablar sobre geometría sagrada. Exactamente. De entrada a mí el tema me suena... el término siempre le tenía como un poco de prejuicio yo. Sí. ¿No te pasaba a vos? Me pasa. Geometría sagrada, que me imagino que lo voy a googlear, buscar y me va a salir una de estas páginas todas rosas, con mandalas medio raras. Decía así, New Age, muy unicornios y arcoíris, ¿no? Tal cual. Sin embargo, bueno, es un tema interesantísimo, no, sí tiene que ver con eso, pero no, tampoco al mismo tiempo, es algo mucho más antiguo. Sí, y mucho menos liviano, si se quiere, en lo que totalmente puede parecer, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, también me llevó a pensar, bueno, geometría, ¿qué idea tenemos de la geometría y qué idea tenemos de lo sagrado, ¿no? Exacto. De las dos cosas. Bueno, geometría viene de Gaia, que es la Tierra, uh-huh. Y Metria, que es medir, que también el mismo Meter también es madre, pero bueno, sí, en este sentido es como medir, o sea, sería la medición de la Tierra. De la Tierra, sí. Ahora diríamos agrimensura, ¿no? Agrimensura, sí. Medir, que agrimensura es casi lo mismo, agros es campo. Claro, exacto. Porque se ha pasado, es una ciencia que se ha pasado al terreno específico de los terrenos grandes, digamos, claro, ¿no? Claro. Por decirlo, en los campos y eso, ¿no? Tal cual. Y bueno, sabrán ustedes que estudia las propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. Y ¿no? En el espacio, exacto. La geografía. La geografía. Tres dimensiones y dos dimensiones, ¿no? Exactamente. Con lo de geometría no hay tanta cuestión. Todos tenemos alguna idea, aunque sea leve, de lo que es la geometría, porque lo vimos en la escuela. Aprendimos a odiarla en la escuela, exactamente. Si nos enseñaran como alguna de las cosas que vamos a ver ahora, yo creo que nos hubiera interesado mucho más. Sí, sí, al menos a pibes como yo, que nos interesan estas cosas. Y a los oyentes, obviamente. Si nos están escuchando será por algo. Algo les interesa, ¿no? Y me quedé pensando en lo de sagrado, ¿no? Que también es una palabra como muy manoseada, sagrado, ¿viste? Sí. Desde la religión hasta lo profano, porque solemos sacralizar muchas cosas. Decimos, no, tal cosa es sagrado. El asado los domingos es sagrado. No sé. El fútbol es sagrado. Entonces, como que lo profano lo sacralizamos y lo sagrado lo profanamos, ¿viste? Acá en Argentina, por lo menos. Pero, entonces, ¿qué es sagrado, no? Me fui a la etimología de la palabra, yo, que siempre me gusta buscar la etimología. Y bueno, sagrado viene de latín. Sacro, ¿no? Claro, sacratus, que viene de sacer y sacrum, que sería, o sea, significaría exactamente lo mismo que nosotros tenemos por sagrado. Pero eso entonces no explica la palabra. Entonces busqué la raíz y sacer viene del protoindoeuropeo, de un término que es sec, más o menos, porque no hay una pronunciación exacta del protoindoeuropeo. Sí, siempre hay un... Siempre tiene una, incluso un matiz. Tiene unas letras medias raras que no se sabe bien cómo se pronuncia. Y que SEC, ¿qué significa? Quiere decir hacer un pacto, un acuerdo, un tratado. Decir, bien. Bueno, hasta esto, quedamos en esto. Ponele, vos sos de una tribu, yo soy de otra. Decimos, bueno, mira, hasta acá... Lo hacemos así, nos ponemos de acuerdo, sí, ¿qué hacían? Bueno, hacían un sacrificio, hacer sagrado. Sacrificar, claro, hacer sagrado. Hacer sagrado, hacían un sacrificio, compartían la comida y sellaban ese pacto ahí. Que era sagrado, que no se tocaba, eso no se podía tocar. Exacto. Eso queda así. Entonces no está tan lejos a veces lo que nosotros utilizamos, desacralizándolo, ¿no? Sí. Profanando el término que decimos sagrado, la viejita sagrada. Porque es verdad que son cosas que nosotros, como que no... Son intocables, ¿viste? Que se tienen en muy alta estima, claro. Y no... Viste, me viene el Diego a la mente que decía, te lo juro por las nenas, que son lo más sagrado, lo más, ¿viste? Sagrado. Y bueno, la idea es un poco así, tal vez, ¿no? Para ellos no solamente significaba, era un pacto ante los dioses también, ¿no? Seguro, pero, de ahí el sacrificio y tal, ¿no? Claro, pero también era algo que, bueno, vos acordabas con alguien, decías, bueno, hacemos este trato, ahora si vos lo rompés, ahí se armó. Sí, sí, va a haber consecuencias, claro, y consecuencias graves. Claro, porque... y aparte, por eso también ante los dioses, ¿no? Y Mithras es una divinidad también indoeuropea, sí, mucho más antigua, porque nosotros por ahí lo conocemos por esto de los romanos, ¿no? Que hacía la tauromaquia, este Mithras. De matar el toro. Claro, matando el toro. Pero es mucho más viejo, incluso de la época de los Vedas, ¿no? Que aparece también en la India, aparece también en Persia, y era el dios de los pactos, Mithras. Claro. Era el que estaba ahí de mediador, vos decías, bueno, hago tal cosa, y vos no cumpliste, ¿viste? Entonces, sí, incluso ha sobrevivido en cierta manera ese tipo de rituales, no sé, el matrimonio en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Es un pacto entre dos personas ante Dios, claro, ¿no? Que se prometen. Tal cual. Y no solamente entre dos personas, entre la familia. Exacto, que están ahí a los costados, claro, tal cual. Así que bueno, viene, si decimos entonces geometría y le sumamos esta cuestión de sagrada, ¿no? Con esta idea, tal vez, esta idea de un pacto con frente a lo divino, ahí ya vamos teniendo como una idea de para dónde va esto de la geometría sagrada. ¿A qué apunta? Y también que en esa época no había una definición, no había una distinción muy clara entre profano y sagrado. Tal vez casi todas las cosas, uno dice geometría sagrada, pero no estaba enfrentada a una geometría no sagrada. Claro. O sea, toda geometría era sagrada. Tal vez es moderna la idea de que había una geometría sagrada y otra que no. Que hay una geometría que sirve para determinadas cosas y una geometría que sirve para otras, ¿no? En cambio, por ejemplo, los pitagóricos, eso lo veían en todo, en toda la naturaleza, en el ser humano, en los animales, en el cielo, en todo. No es que, este triángulo no es sagrado. Este sí. Que de hecho también me llamaba la atención la otra vez porque leyendo así... Veía que algunos decían eso, ¿no? Que la geometría no es un invento, sino que es un descubrimiento, claro, ¿no? Porque sería anterior, no sé si anterior al surgimiento de las cosas que existen, pero como que viene a la par, con el espacio-tiempo viene la geometría, ¿no? O sea, es medio así, que uno no inventa nada, sino que descubre esa relación. Claro. Y otra cosa que descubrí en estos días leyendo sobre geometría sagrada es que también nosotros hacemos como separación, una división muy específica entre astronomía, astrología, matemática, aritmética, geometría, que no existía en el pasado. Claro. O sea, era todo medio parte de lo mismo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Porque sí, sí, para estudiar astronomía o astrología se necesitaba la geometría, la matemática, o sea, estaba todo metido en lo mismo, era el mismo campo de conocimiento. Y aparte, en esa época, el filósofo no era una persona especializada, que decía, bueno, yo voy a estudiar esto nomás. Claro, era todo se reirían ellos de la especialización moderna, hoy que una persona sabe nada más de una cosa y no sabe nada más de otra. Yo sé hacer círculos. Ah, qué bueno, haceme uno acá. Claro, ellos, es como que la filosofía abarcaba todo esto. Exacto. ¿No? Bueno, y de hecho los sórficos y los pitagóricos postulaban que la naturaleza de los dioses está definida por el número. Ellos decían que el número de adivino. Y también hay que tener en cuenta esto, otra cosa más, que el número ellos lo concebían de otra manera como lo concebimos nosotros en la actualidad, ¿no? La actualidad tiene una cuestión totalmente práctica. Sí, y aparte cantidades. Cuantitativa, claro. Exacto. Totalmente cuantitativa. O sea, vos decís, una hoja, dos hojas, tres billetes, hojas, cinco, claro, billetes. Ellos, en cambio, le veían una cualidad al número. O sea, lo veían cualitativamente. Los números eran símbolos. Exacto. Se representaban, claro, por ahí tal vez. Sí. Y aquello que uno no puede representar muy bien con otras palabras, lo puedes representar con los números. Con los números, exactamente. Y para ellos era un lenguaje universal, como te decía, esto que decían los órficos y los pitagóricos. Y mira, te voy a leer un fragmento que, medio que nada que ver, me voy medio por la tangente acá, justo. Me voy por la tangente. De Mary von Franz, que era una... La mujer de Jung, de la aprendiz, fue aprendiz de Jung. Tiene unos libros muy interesantes. Y esto viene de un libro que se llama sobre adivinación y sincronicidad. Nada que ver al tema que, aparentemente, nada que ver al tema que estamos hablando hoy. Pero tiene este fragmento que vas a ver, que habla sobre el pensamiento de los chinos, sobre los números. Dice: en Occidente tenemos el prejuicio de que los números solo pueden contar o expresar cantidades. Para nosotros son el instrumento de contar. ¿Cuánta? Todos pensamos en una manzana, dos manzanas, esa es la cantidad de manzanas o patatas, etc. No obstante, los números, según la hipótesis de Jung, son el arquetipo que une el mundo de la psique y la materia, y por ende también ha de compartir algo con el mundo de la cualidad. Y en este punto para mí fue importante descubrir que en China los números se usan de forma totalmente cualitativa. Si leen La Pensée Chinoise, creo que se lee así, de Marcel Granet, verán que para los chinos los números representan estructuras cualitativas. Por ejemplo, si algo es uno, eso implica la totalidad, el universo y sus leyes, como es el caso del Tao. Si algo es dos, señala la realidad observable en todos los ámbitos, en la música, los sentimientos, la física, en todas partes. Dicho de otro modo, los números transmiten a la mente china una asociación cualitativa. Esto llega a tal punto que yo tuve grandes problemas la primera vez que leí a Granet, hasta que llegué a una historia que cuenta que es realmente tan desconcertante que me despertó. Esta es la historia. Érase una vez 11 generales que tenían que decidir si debían atacar o retirarse en la batalla. Tuvieron una reunión y unos votaron por atacar y otros por retirarse. Siguió una larga discusión estratégica y al final votaron 3 a favor de atacar y 8 a favor de retirarse. Por lo tanto, decidieron atacar. Porque el 3 es el número de la unanimidad. O sea, y hasta ahí es la cita. No importaba que había una mayoría que había pensado que no debían atacar. El 8 no significaba unanimidad. A ver qué números quedan. Claro, el 3 sí. Entonces, yo creo que fue un ejemplo genial para entender la forma cualitativa del número, ¿no? Acá otros ejemplos serían en el mundo occidental, no sé, 13, Quelleta, que hablamos la otra vez, sí, en el programa sobre el arcano mayor. Sin nombre, número 13, o poner, no sé, el 666, que inmediatamente vos ya sabés qué significa la bestia, el diablo, ¿no? Por ese lado. Sí, todo lo que es la cualidad, bueno, de los números. Los antiguos tenían ese concepto también del número, y no tanto, no solo el de contar, porque sí, obviamente también estaba la forma de contar, ¿no es cierto? Y sí, para los budistas inclusive tienen los números significados, por ejemplo, el 1 es el cielo, el 2 es el hombre, el 3 es el mundo, ¿no? Todo así. Claro. Representa algo siempre. Claro, y cosa también en el I Ching, por ejemplo, cada número, el 1, el 2, el 3, tiene una cualidad específica, ¿no? Creo que de ahí, por ahí viene esto que hablaba Mary von Franz, ¿no? Sí, nosotros siempre lo asociamos a eso, a la cantidad de algo, siempre remiten a otra cosa, ¿no? Tal cual. Son adjetivos, no son sustantivos. Tal cual. Tengo otra cita acá, si te interesa. Sí, echala, dale, buenísimo. De la vida de Pitágoras. Y habla también de la idea que tenían los pitagóricos de los números un poco, ¿no? Dice: en cambio, la razón de la alteridad de la desigualdad, de todo lo divisible que se sustenta en el cambio y en la inestabilidad, lo llamaron biforme, dualidad, por ejemplo, para tener la idea, que cuál era la idea del dos, ¿no es cierto? Sí. El uno decía, así llamaron uno a la razón de la unidad, de la identidad, de la igualdad, y la causa de acuerdo y simpatía del universo, y de la conservación de lo que se mantiene en una identidad inmutable. En efecto, el uno, en las partes, lo es tal por encontrarse unido y de acuerdo con ellas por la participación en la causa primera. Y ahí está la otra parte que leí. En cambio, la razón de la alteridad, de la desigualdad, de todo lo divisible que se sustenta en el cambio y en la inestabilidad, lo llamaron biforme o dualidad. Claro, ¿no? Se está representado generalmente por el círculo, el uno. Claro, ¿no? Empieza y termina en el mismo lugar y es completo. Y el dos a veces por la línea. La línea, exacto. Que genera luego el Besicapis es aquel, ¿no? Claro, exactamente. La primer dualidad. La primer dualidad. Porque el uno es como que, en realidad nosotros lo vemos como que es una cosa, pero en realidad ellos concebían como que el uno era todo. Claro, todo es uno. La totalidad, o sea, de lo que... Claro, y el uno no se podía multiplicar, solamente se podía dividir. Exacto. Se podía dividir en dos, y el número más alejado del uno era el dos. Es como que... el 2 significaba todo lo contrario, tenés, no sé, el opuesto, sí. Claro, cielo, tierra, noche, día. Todas las dualidades, todas las dualidades que conocemos. Tal cual. Que conocemos, ¿no? Y el 0 se lo solía tomar como el punto, ¿no? El punto de donde nace. O el caos, ¿no? Exacto. El caos anterior al. Al surgimiento de este 1, si se quiere. Tal cual. Tal cual. Un poco el. La otra vez trataba de hacerle un poco el. De ver cómo se correspondía con el árbol de la vida también, ¿no? Que ese cero podría, sí, corresponder al Ein Sof Aur, ¿no? Ese caos, tal o cual. ese sin forma, ¿no? Antes de la manifestación, ¿no? Tal cual. Sí, sí, porque aparte es el concepto de la nada, o sea, la nada ilimitada, sí. El cero, ¿no? Sí, exacto. Sí, la nada, ¿qué concepto el de la nada también? No sé, la nada. Si es posible la nada, ¿no? Como nada, ¿no? Como lo, sí, que es, o sea, inexpresado, ¿no? Eso es muy loco. En el Besicapis es que vos decías que la línea en el medio, esa línea es como la línea que los une y los une, aunque son contrarios, y los quiere volver a unir, claro, ¿no? Los quiere volver al uno. Y aparte, lo que tiene, bueno, seguimos como... Sí. ¿No? Sí, la Besicapis es súper interesante y es la base como de un montón de la geometría sagrada. Si no lo conocen, son dos círculos que se solapan. Se solapan, digamos, como si fueran dos conjuntos. Claro, ¿no? En el medio forman una forma, no sé, ovoide. Un ovoide, sí. Sí. Se traza de esta manera. Se hace una línea, en la línea se pone el compás, se hace un círculo con la misma... medida de ese círculo, se pone donde el primer círculo corta la línea. Exacto. Se hace otro círculo. Otro círculo. Y ahí queda hecha la Besicapis. Es eso, exacto. Es muy simple. O sea, es tan simple, pero que contiene un montón de propiedades que después se utilizan, claro, para la construcción. Para la construcción de las otras figuras, es donde surgirían todas las figuras. El triángulo equilátero, por ejemplo, se puede hacer, exacto, haciendo un rombo en el medio de ese... de esa figura ovoide del medio y dividiéndolo en dos. En y dos, quedan dos, dos triángulos equiláteros perfectos, digamos. Tal cual. Así que bueno, y también otra figura que utilizaban mucho los pitagóricos, sobre todo, era el pentalfa, ¿no? El pentagrama, la estrella de cinco puntas, que contenía el número phi. Y el número phi es... el que se llama número áureo, ¿no? Es 1,61803. Ellos obviamente no tenían este número así como número, sino que le llamaban número áureo y lo tenían como una proporción. Una proporción. Sí. Porque, ¿qué es lo que ellos veían? Que el universo estaba ordenado de diferentes maneras, ¿no? El movimiento de los planetas, no sé, las fases de la luna, las estaciones, todo tenía determinado orden. Una correspondencia que se podía rastrear. Claro, y exactamente, tenían una correlación, uh-huh, hay una proporción entre estos distintos movimientos. Y ellos veían, le llamaban logos, uh-huh, los pitagóricos, los griegos en general, que logos a veces se confunde un poco porque logos se puede traducir como palabra, que está en el cristianismo se usa mucho de esta manera, ¿no? Como palabra, pero también es razón, puede ser inteligencia, intelecto puede ser razón, pero razón no solamente de razonar, sino razón como la razón matemática, ¿no? O proporción. Es decir, la correspondencia entre las partes con el todo. Con el todo, exacto. Y ellos lo veían, este número, esta proporción, la veían en todo, en toda la naturaleza. En el ser humano, en los animales, en el movimiento de los planetas, en las cuerdas de un instrumento para poder hacer las notas. Exacto. Entonces se decía que el logos estaba en todo. En todo. Y es lo mismo que después dijeron los cristianos, que logos estaba, logos, la palabra. La palabra estaba en todo, o Dios directamente, ¿no? Todas las cosas. Tal cual. Y esto era, bueno, la pauta conectiva, ¿no? De todas las cosas. Sí, como volvemos, me da la impresión que siempre se termina volviendo a lo mismo, ¿no? Como lo más pequeño está conectado con lo más grande, es como el microcosmos está conectado con el macrocosmos, en este caso por intermedio de estos diseños, de, ¿no?, esta proporción. De estas proporciones. Y bueno, lo que los pitagóricos, ¿cómo medían este número si no tenían, no podían hacer 1,6, 1, 8, 0, 3? ¿Cómo lo medían? Lo dibujaban directamente. ¿Y ellos qué hacían? Tomando la pentalfa, por ejemplo, la estrella de 5 puntas, imaginemos la pentalfa con un hombre adentro, ¿no? Y pongamos que el vértice que estaría arriba de su cabeza sería el punto C. El vértice que está en su pie, poner en su pie derecho, sería el punto A, y donde corta con los brazos extendidos, ¿no?, donde corta esa línea, corta la línea CA, sería el punto B. Ahora, queda una línea que va de A a C, ¿no? Y ellos decían que la línea más larga de esas dos líneas partidas, AB, esa BC, que sería la más corta, como AC, o sea, toda la línea es a AB, esa es la relación. Exacto. ¿Se entiende? Toda la línea completa era a la línea más larga, lo mismo que la línea más larga a la línea más corta. Y esa división se podía hacer infinita. Se podía hacer infinita, para arriba o para abajo. Para abajo. O sea, se podía hacer infinita enorme o infinita pequeña. Y si uno toma esa línea y del punto A y el punto B hace un cuadrado y después extiende el punto C, ahí tiene lo que se llama el rectángulo áureo. Y esto lo habrán visto en un montón de lados, lo del rectángulo áureo. En la escuela seguro que no. En la escuela no, porque si te lo enseñaran esto, te gustaría la geometría. Pero no te lo enseñan, es todo número, ¿viste? Sí, sí, mostrarte sí. Dibujito que cuando sos pibe te interesa más, nada, no, te muestran todo esto, ¿no? El rectángulo áureo, lo que tiene que vos, el cuadrado ese, dentro del rectángulo, podés hacer lo mismo, podés repetirlo infinitas veces. Si tuvieras un instrumento infinitamente pequeño para dibujarlo, terminarías casi a nivel atómico dibujándolo y siempre manteniendo la misma proporción. Y esa era la proporción de la que hablaban los pitagóricos, ¿no? Que se puede, y en ese mismo cuadrado se puede dibujar la espiral logarítmica. Exacto. Que termina formando una especie de como el dibujo este de la concha del Nautilus, ¿no? Exacto, que es una espiral. Se dibuja fácil. Uno, en ese cuadrado, dentro del rectángulo áureo, uno clava, pincha el compás en el cuadrado y del lado del cuadrado hace un semicírculo, un cuarto de círculo hasta el otro ángulo. Después, en el otro cuadrado más chico que tiene, vuelve a hacer lo mismo, pero con la medida del cuadrado más chico. Y así, y lo vas llevando y vas haciendo la espiral. Y esto se repite en la Vía Láctea. Te iba a decir, en las galaxias, en las flores, en los caracoles, un montón de cosas. Y es siempre la misma proporción. La misma proporción. Increíble. Y está, y dentro de esa proporción está la famosa sucesión de Fibonacci. Bien. O sea, es la forma de expresarla numéricamente, ¿no? Que es aquella que donde uno suma el número previo al número que sigue. O sea, es la suma, sí, ¿no? Por ejemplo, tenés 1. 1 más 1 es 2. La siguiente sería 2 más 1 es 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 13. 8 más 5, 13. Etcétera, etcétera. Y así se va dando esta sucesión. Lo loco es que si uno hace la división, al revés, uno divide por 2 dividido 1 es 2, 3 dividido 2 es 1,5. Sí. 8 dividido 5 es 1,6. Ahí ya nos acercamos al número áureo. Exacto. Y después 13 dividido 8 es 1,625. Casi el número áureo directamente nos da la pauta. Sí, a partir del 3 ahí ya es. Sí, ya se va acercando cada vez más. Y es un número irracional. Al igual que pi, no tiene final el número áureo. O sea, podés calcularlo infinitamente. Sí, infinitamente, que no se llega a un final. Qué loco eso. ¿Qué hay entre el 1 y el 2? Un montón. Todo esto. Bueno, esto es un poco lo de por el lado de fi. Espero que lo hayan entendido, porque es medio árido explicarlo sin la imagen. Luego es igual podemos subir imágenes, como hicimos la otra vez con la mano de Sabacio. Claro. Igual esto, bueno, es un tema más o menos conocido. No es tan oscuro. Por ahí. Hay videos muy interesantes que te lo explican muy bien, sí. Otros que se enroscan mucho. Muchísimo. Y terminan entendiendo menos de lo que entendías antes, como tal vez estamos haciendo ahora nosotros. Yo había encontrado que me había encantado, y también si encuentro por ahí el link después lo he hecho, una web donde te enseñaban a construir las figuras geométricas, pero con un GIF, ¿no? El GIF se iba moviendo y te iba mostrando cómo hacer los trazos de compás y cómo hacer los trazos de regla para armar la figura. Desde una figura de tres lados, o desde el círculo, desde una figura de tres lados hasta una de 10, ¿no? Claro. Terrible. Pero eso, porque son cosas que uno. Que a uno le enseñan a hacer con un transportador, por ejemplo, claro. Pero acá en esta web, esta gente te lo enseñaba a hacer solo con el compás y una regla. Bien. Entonces eso estaba re bueno porque había que abusar el ingenio por ahí, abrir el ojo grande. Claro. No es lo más común. Después hay una película de Disney que se llama Donald en la Tierra de las Matemáticas o algo así. Sí. Que está muy bueno, explica al principio, explica esto de la razón áurea y aparte. Y el rectángulo. Claro, y lo superpone, por ejemplo, con el Partenón, con el cuerpo humano, que también está, esa proporción está en el cuerpo humano, la cabeza, por ejemplo, los ojos, la distancia de los ojos, la nariz, la boca. Se puede, como digamos. El largo del brazo con el antebrazo. Tal cual, tal cual. Sí, es interesantísima esa peli también. Y bueno, esto es algo que los pitagóricos estudiaron mucho, ¿no? Los pitagóricos eran una especie de. No diría secta, pero una especie de sociedad secreta, porque se basaban un poco en esto de no. ¿No? Los pitagóricos. Sí, de no hablar demasiado. Fundado obviamente por Pitágoras, ¿no? Que estuvo, que vivió. Nació en Samos. Algunos dicen que en 580, de 580 antes de Cristo a 500, otros dicen que 569 a 470 y pico. No se sabe muy bien, porque es una figura bastante oscura. Oscura y casi mitológica. Mm. Bueno, se decía que era hijo de un escultor. Aprendió las artes, estas artes en Egipto, en Babilonia y en Fenicia, supuestamente. Porfirio dice que aprendió, por ejemplo, la geometría en Egipto, las matemáticas en Babilonia y la astronomía o astrología en Fenicia, ¿no? Y que aprendió con los magos claro. Persas. Pero bueno, también esto tiene, ¿no?, de la figura mitológica que fue, estaba en todos los grandes centros de iniciación, ¿no? En Egipto, en Babilonia, estuvo en todos lados. A él se le no, no es la palabra, se le achaca, ¿no? Pero se le atribuye, muy bien, gracias. Se le atribuye haber sido uno de los primeros en medir las pirámides, la altura de las pirámides. Mira. Con aquel truco de extender una vara desde lejos que tomara toda la altura de la pirámide y esa dimensión. Trasladarla al suelo y decirle a una persona, parate ahí, ¿no? Donde termina el borde de la vara, y entonces contar cuántos pasos había desde la base de la pirámide hasta donde esta persona estaba parada. Claro. Y ahí sacaban la medida. ¿Qué tú? Eso se le atribuye al menos a él haber hecho eso. Se le atribuyen varias cosas más, por ejemplo, que acuñó la palabra matemática y filosofía, las dos palabras que supuestamente las acuñó él, ¿no? Bueno, después de todo este periplo por no vamos a hablar tanto hoy de Pitágoras porque amerita un programa aparte, él y los pitagóricos, sí. ¿No? Un programa aparte, creo que lo podemos hacer. Tenemos unas ideas muy particulares, sí, Pitágoras, sí, con respecto a muchas cosas. Bueno, también era músico, ¿no? Y fue todo esto de la afinación de las cuerdas y la división de la cuerda en partes para las octavas, las quintas, lo hizo él supuestamente. Después se fue, después de todo este periplo, se fue a Crotona, en Italia, ¿no? Que está como en la, como en la suela de la punta de la bota, donde formó esta sociedad secreta, ¿no? De los pitagóricos, que era un grupo de gente que se juntaban a estudiar estos principios geométricos. Además, bueno, eran vegetarianos, sí. Era una de las características de ellos. Creían en la metempsicosis, la reencarnación. O sea, eran muy particulares. Claro, tenían como ideas más orientales para lo que era, ¿no? Sí, y creo que inclusive, llegar a leer en algún momento que dice que los primeros años que vos pasabas con los pitagóricos no podías hablar. Ah, puede ser. Solamente escuchabas, ¿no? Lo que te enseñaban y te tenías que quedar callado. Y luego, después de pasado un tiempo, recién ahí es como que te. Claro. Como que tenías ese permiso, digamos, de abrir la boca. Muy loco. Y tendrá que ver un poco con esto de la música de las esferas, ¿no? Porque decían que la música de las esferas era el silencio. Bien. Mirá, ahí lo tenés. Ahí bueno, una manera de decirle. Calla boca, chito. Lamentablemente, la escuela que conocemos a Pitágoras por el llamado teorema de Pitágoras, mal llamado teorema de Pitágoras, porque se sabe que, bueno, el teorema de Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Que se suele representar con el triángulo rectángulo, con un cuadrado que sale de cada uno de la hipotenusa de y de los dos catetos, ¿no? Bueno, se sabe que esto era, se dice que era egipcio, que los egipcios utilizaban este tipo de teorema, o bien babilonio. Hay unas tablillas babilonias o babilónicas, depende cómo les guste más la pronunciación, de alrededor de 1600 a.C. Hay una que se llama Plimpton 322, lo pusieron así. Que habla de la construcción de templos y palacios y la delimitación, o sea, la agrimensura entre, pues ya se ve que había problema entre vecinos. Específicamente hay una tablilla que habla de eso, de una subdivisión de terreno. Sí, de una mujer que tuvo problema con un vecino y tenía que dividirlo. Y hay una está el problema está resuelto de una manera que parece indicar que utilizaron el teorema de Pitágoras, ¿no? Como dijimos, más llamado teorema de Pitágoras. Es genial porque los babilonios habían inventado todo, pero nos enteramos por cosas súper banales a veces, ¿no? De que los tipos anotaban, bueno, fulanito me debe tanto, ¿viste? Sí. Los problemas eternos de la humanidad ya estaban ahí dando vuelta. Tal cual. Ah, bueno, ellos usaban la base numérica de 60, no usaban la base numérica de 10, ¿no? Claro. Y esto era, una vuelta leí que era porque es más fácil de dividir el 60. O sea, vos el 10 lo podés dividir por 5, por 2... y nada más, o sea, el 10, ¿no es cierto? Pero el 60 lo puedes dividir por 2, por 3, por 6, por 10, o sea, tenés un montón más de divisiones, tal vez para las medidas a ellos les resultaba más simple, y que lo contaban por las falanges de los dedos, o sea, cada dedo tiene 3, ¿no? Sí. Y se manejaban con eso. Te alcanzan más los dedos, es buenísimo. Claro. Estaba mejor repartido. Contabas más en vez de contar 10. No sé qué tipo de numeración se utilizaba, porque, por ejemplo, yo me enteré que Fibonacci fue el que popularizó la numeración arábiga con 0. Claro. Del 0 al 9. Claro. Él fue en el 1200 y moneda. Pero antes de eso, ¿con qué? ¿Qué numeración quién es? Los griegos. Los griegos utilizaban las letras. Bien. La letra alfa era 1, beta era 2, vale, delta era, sí. Claro, aquello de la, gamma era 3, de la geometría que decíamos que era geometría, pero era. Por ejemplo, los hebreos también. Claro. O sea, alef, bet, gimel, eran 1, 2. Y en Europa, digo, pero antes de que Fibonacci anduviera popularizando el sistema arábigo, ¿con qué lo harían? Y en Europa, pues en el Imperio Romano, los números romanos. Los números romanos. Que era muy complicado, las cuentas. No, claro, es una locura. Pero claro, Fibonacci vio la potencia, la utilidad, tenía, ¿no? La potencia que tenían los números arábigos para la suma, las restas, las divisiones, claro. Eran mucho más simplificaba simples, mucho, claro. Que en realidad creo que los números arábigos vienen por el lado de la India. No quiero volasear acá, no me tomen la palabra, búsquenlo bien, pero me parece no, que puede ser. La India. Sé que el cero sí era una cantidad o no cantidad, claro. que en la India tenían muy presente y que luego lo fueron adoptando otras culturas, claro. ¿No? Y la idea de ellos es la numeración, por ejemplo, la numeración babilonia. No la voy, me voy a poner a explicarla, pues. Primero que no la entiendo bien. Es un bardo. Y segundo que hay que verla, porque es muy. O sea, cambia en el 60. Del 60 en adelante, o sea, tú, no es que todos los números son distintos, pero cambian antes, no es que son 59 palitos hasta el 60. No, pero en el 60 hay un signo distinto, por eso decíamos que se usa en base 60, ¿entendés? Y después el 60 y vuelve al 1. Al 2, al 3, al 2, y después, así. Calculo que en el 100, no sé. Una locura. Bueno, una locura. Que para ellos sería lo de todos los días y lo más fácil. Lo más fácil. Nosotros lo vemos complicado porque eso nos parece ajeno. Nos parece como que toda la vida siempre fue una base de número de 10 y no puede ser de otra manera. Pero es súper sencillo. Tenemos 10 dedos. Bueno. Esto un poco para hablar de que los antiguos conocían a la perfección todo esto, ¿no? Sobre todo los egipcios, que también se dice que esto del teorema de Pitágoras era egipcio. Ellos tenían lo del triángulo sagrado de Isis, o el triángulo isíaco, que era también un triángulo rectángulo que uniendo dos se formaba la forma de la pirámide, ¿no? Sí. Y también, si uno hace la Bésica Piscis que hablábamos hoy. Exacto. Con este eje horizontal y por el medio de la figura esa, ese óvalo que tiene en el medio, traza una figura, una línea vertical de lado a lado. Entre los círculos, alrededor de los círculos puede trazar un rectángulo. Ya ahí con esas líneas se le da bien para hacer los ángulos rectos, ¿no? Si uno une el lado inferior del rectángulo, donde se junta la básica arriba, claro, la línea horizontal, la línea vertical que acabamos de hacer, queda exactamente la medida de un lado, o sea, el ángulo de la Gran Pirámide, por ejemplo. O sea que, y esto es una manera relativamente simple, porque uno necesita un compás, no necesita un transportador que tenga grados. Uno necesita solamente un compás, que ellos usaban sogas, los egipcios, y varas, o sea. Sí, varas o lo que sea. O la escuadra, bueno, la escuadra y el compás, como los masones. Sí, ¿no? sí, totalmente. No iba más allá. Sí. No sé cuándo se habrá inventado el transportador con los grados y tal, pero. Pero claro, sí que es fabuloso ver cómo se podía hacer todo sin ese elemento, ¿no? Tranquilamente. Dice William Stirling en un libro muy interesante que se llama El Canon, dice lo siguiente, que habla todo sobre esto, ¿no? Sobre geometría sagrada, pero también habla de cábala, habla de geometría y todo esto. Dice, el uso más antiguo de los números como símbolos de una doctrina esotérica remonta a Egipto, de donde lo sacaron los griegos y fue transmitido a nuestro mundo. Aunque desgraciadamente no tengamos ninguna prueba de cómo los misteriosos egipcios utilizaban sus números, parecería que su sistema numérico formaba parte del dogma en esas leyes a las que se refería Platón, como las que tenían 10.000 años de antigüedad. Platón decía que tenían 10.000 años de antigüedad estas leyes, ¿no? Y se perpetuó como una de las bases de la religión y del arte en todos los pueblos venideros después. Las palabras de Platón son: de antiguo, según parece, fue conocido de ellos este principio que nosotros enunciamos ahora, de que conviene que los jóvenes de las ciudades se ejerciten habitualmente en los buenos ademanes y buenas melodías. Y prescribiendo cuáles y de qué modo habrían de ser estos, los expusieron en templos, y ni a los pintores ni a otros, algunos de los que producen figuras y cosas semejantes, les era lícito innovar en contra de ellos ni discurrir en otros modelos que estos patrios. Ni ahora les es permitido, o sea, en la época de Platón, ni en estas cosas, ni en todo cuanto comprende la música, ni en nada. Y observando, hallarás allí que las pinturas o grabados de hace 10.000 años, y digo 10.000 no por decir, sino como cifra real, no son ni más hermosas ni más feas que las ejecutadas actualmente, sino que están trabajadas con lo mismo. Claro. A eso se refiere con el canon. o podríamos decir en el caso de, lo, de los griegos, el número áureo. El número áureo, ¿no? Claro, ellos la proporción. Ellos tenían un canon, no dejaban que lo... Que se contaminara con otra influencia. Claro, que digamos, improvisaran sobre ello, sí. Sobre eso, porque tenía un significado. Ellos entonces lo exponían directamente en las construcciones, es lo que dice Platón. No era algo totalmente explícito, sino que se veía en las construcciones, en los templos, en las estatuas, en los obeliscos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese era el canon que no debían tocar, según Stirling. Buenísimo. Y acá continúa una otra cosa. El canon, ese lo voy a buscar después. Sí, está muy bueno. Es interesante lo que dice. De hecho, continúa un poco con Platón y dice que Platón, sobre la puerta de su academia, dice: no dejéis que entre ningún ignorante de la geometría. Quien no entre aquí, quien no sepa matemática o geometría, sí, es muy loco. Él lo consideraba. Yo alguna vez lo he hablado o me lo han comentado. Gente por ahí, no tanto que estudia matemáticas, porque no conozco mucha gente, pero sí que estudian computación, por ejemplo, que está estrechamente relacionado. Tal cual. Y me han comentado que los mundos de la computación y de la matemática son como universos paralelos, ¿sabes? Y claro. Que esto, ¿no? Que tienen otras reglas, que se manejan de otro modo, y siempre me hace acordar a esto que decía Platón, ¿no? Un poco de que esto de la geometría y la matemática es como que te prepara la cabeza para poder abordar otras cuestiones. Tal cual. Y es una pena, como decíamos hoy, que nos hayan enseñado a odiarlo de alguna manera. Sí, porque nos lo enseñan de la manera más árida. Claro. De la manera más... menos didáctica. Esto que hablamos ahora de contar solamente. No nos enseñan con las cualidades de los números, sino nos enseñan así, claro. Tal vez... Pero no solamente eso. Después enseñarnos también la forma de contar. Seguramente. Pero tal vez te entra más fácil esto de niño. Sí, ¿no? De jugar con los números, jugar, ¿no? De verlos como algo. Es interesante. Mira, acá Stirling habla un poco de la Vésica Piscis también, ¿no? Dice: los francmasones y los arquitectos sabían que la mística figura llamada Vésica Piscis, tan popular en la Edad Media y generalmente colocada como la primera de las proposiciones de Euclides, era un símbolo aplicado por los masones a planificar sus templos. O sea que también después... esta figura misteriosa, Vésica Piscis, poseía una influencia infinita en los detalles de la arquitectura sagrada y constituía el perdurable y gran secreto de nuestros antepasados. Este uso determinaba los planos de los edificios antiguos y las proporciones de longitud y altura dependían únicamente de esto. Clarkson, en un ensayo introductor de Temple Church de Billings, considera que las cartas elementales del lenguaje primitivo provenían del mismo símbolo místico. Clarkson dice que ya lo conocían Platón y sus maestros en las universidades egipcias, y que fue para los antiguos constructores un arquetipo de belleza. La vésica también es contemplada como un objeto funesto bajo el nombre del ojo del diablo. Ajá. Y el hechizo empleado generalmente para prevenir los efectos de su encanto era el falus. ¿Por qué? Porque el óvalo del medio tiene una forma... Sí, la matriz le llaman, de claro, donde nace la todo. La forma como de vagina, digamos. ¿Sí? Llamémoslo. Sí, sí. Así que... También le llaman mandorla a ese. Mandorla. Significa almendra. Tiene tal forma cual. De almendra. Tal cual. Y se lo asocia a eso, con la matriz de la que nace, de claro. La que nacen todas las figuras. Sí, sí, sí. Y también es muy loco, hoy hablábamos de las figuras que decíamos, de la figura de Cristo, que muchas veces se lo ve. Muchas veces está, ¿no? Dentro de la vésica. Uh-huh. Y la por figura. Ese, sí, está dentro de la vésica porque precisamente al ser dos círculos, uno representaría el plano celestial y otro representaría el plano terrestre. Claro. Y Cristo en el medio como la unión entre los dos planos, digamos. Aparte de la Trinidad, ¿no? Ahí. Exacto. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Es muy loco. Y hay imágenes del Buda, inclusive, y de deidades hindúes en estas figuras así. La carta del mundo del tarot. La carta del mundo del tarot también está dentro de una especie de vésica. Otra figura que tenían los pitagóricos, sobre todo, era esto del tetractis, ¿no? Sí. El tetractis a mí me resultó súper interesante. Para quienes no lo conocen, es un triángulo formado por 10 puntos, ¿no? Está el primero, arriba es un punto, la segunda, son cuatro líneas, por eso tetractis, 4, ¿no? cuatro niveles. Cuatro niveles. Son cuatro líneas, la primera tiene uno, la segunda tiene dos, la tercera tiene tres y la cuarta tiene cuatro, o sea, diez en total. Porque los pitagóricos decían que el 10 era un número perfecto, ¿no? Y tenían un saludo que decía, el 10 está en el 4. Se saludaban de esta manera, era como una especie de contraseña. ¿Por qué decían esto? Se mamaron. No. Porque la suma de los cuatro primeros números da 10. O sea, 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6 y 6 más 4 son 10. O sea, ahí ya tenés la década, ¿no? La suma de todos los números del 1 al 10 da 55. 5 más 5, 10. O sea que son también todos los números que están ahí. También se llamaba cálculo, que viene de piedra, porque lo hacían con piedritas. Sí. ¿Y por qué un triángulo? No se sabe muy bien, pero por ejemplo, deca, el número 10, o sea, la primera letra es la letra delta. La letra delta es un triángulo en la mayúscula. Sí. Entonces se dice que para enseñar deca hacían un triángulo con las piedritas. ¿Y por qué 4 con el 10? Bueno, delta es la cuarta letra del alfabeto y los griegos se manejaban precisamente con las letras. Con las entonces, letras. Deca, la letra delta, el 4 está en el 10. Y delta tiene forma de triángulo. Por eso, claro. Eso es lo que eso, delta, la primera letra. Así que bueno, con esto acá proyectaban un montón de cosas. Y el 4 también, ¿no? Qué importante esto de los 4 niveles que tiene el tetractis, por eso también tetractis. Para ellos también era muy importante el 4 porque significaba todo lo físico, ¿no? Era el cuadrado. El cuadrado. Y el cuadrado es la figura geométrica tal vez más fácil de medir. Era como que representaba algo bien físico, ¿no? Claro. O bien estable, una figura. Que se apoya sobre la base. Claro, una base. Y representa los 4 elementos también. Todos los 4, o sea, 4 elementos. Los 4 puntos cardinales. 4 puntos cardinales, las 4 estaciones. Es algo como que representa muy lo físico, ¿no? Y ya te digo, para medir es tal vez la forma más simple. Es más fácil medir un cuadrado que un triángulo. Seguramente. Sin el teorema de Pitágoras. y lo que hablábamos hoy. Esto era lo material, lo medible, lo finito, ¿no? Representaba esto. Y el, como decías vos, el círculo representaba todo lo contrario. Claro. O sea, lo divino, lo inconmensurable. Ellos veían que el sol era redondo, la luna era redonda, bueno, por lo menos cuando estaba llena. Tal cual. La órbita de los planetas hacían una forma redonda y las estrellas, o sea que era lo infinito, ¿no? Porque el círculo no tiene forma de medirlo tan simple como un cuadrado, ¿no? Era lo inconmensurable, lo irracional. Donde el cuadrado era lo racional, esto era lo irracional. Y acá hablábamos del señor Vitruvio hoy, ¿no? Vitruvio, sí, sí. Que Vitruvio, si bien no hizo el dibujo del hombre de Vitruvio. Hoy es el día de los que se le dice que hicieron, pero no hicieron. El hombre de Vitruvio lo dibujó Da Vinci, lo dibujaron un montón en realidad. Sí. Muchos hicieron hombres de Vitruvio. Pero sí, lo que hizo Vitruvio fue escribirlo, esto, ¿no? En un libro que se llama De Arquitectura, Vitruvio era del siglo I después de Cristo, era un arquitecto y escritor romano, ¿no? Y daba estas siguientes proporciones Vitruvio en ese libro. Decía, el rostro, o sea, el ser humano, ¿no? El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente donde están las raíces del pelo, mide una décima parte de la altura total del cuerpo. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide exactamente lo mismo. La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide una octava parte de todo el cuerpo. Desde el esternón hasta las raíces del pelo equivale a una sexta parte de todo el cuerpo. Desde la parte media del pecho a la coronilla, una cuarta parte de todo el cuerpo. Del mentón hasta la base de la nariz mide una tercera parte del rostro. La frente mide igualmente otra tercera parte del rostro. Y así, ¿no? Sigue. Y dice lo siguiente. El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto, si se coloca un hombre boca arriba con las manos y los pies estirados, ahí nos vamos imaginándonos la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? Que fue el que mejor lo dibujó, porque hay otros hombres de Vitruvio, pero sí, no están tan proporcionados. El de Leonardo es absolutamente increíble. Si Tondo Dice, con las manos y los pies estirados, situando el centro del compás en el ombligo. ¡Ay! Y trazando una circunferencia, esta tocaría la punta de ambas manos y los dedos de los pies. O sea, ahí está el círculo. La figura circular trazada sobre el cuerpo humano nos posibilita el lograr también un cuadrado. Si se mide desde la planta de los pies, hasta los pies pero juntos, sí, ¿no?, hasta la coronilla, la medida resultante será la misma que se da entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos. Ahí está el cuadrado. Entonces acá, ¿qué pasa? Representa que el hombre tiene lo físico, lo racional, el cuadrado, y lo divino, ¿no?, el círculo, lo irracional, y lo inconmensurable, ¿no?, las dos naturalezas. Y él decía que los templos, Vitruvio decía que los templos tenían que ser construidos con la proporción del hombre. El hombre, tómenlo como el ser humano. Porque tenía estas dos cualidades, lo divino y lo físico. ¿No? Me pareció súper interesante. Sí, no, totalmente, sí. Bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? Siempre es como esa búsqueda del equilibrio entre una cosa y la otra, entre lo de arriba y lo de abajo, lo divino y lo... Sí. Y lo común, por decirlo de una manera, lo físico. Después. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando vos ves el Merkaba, ¿es? Que son los dos triángulos, sí, ¿no? Que es... Uno apunta hacia abajo y otro apunta, sí, hacia arriba, precisamente. Como la estrella de David, pero hecha tridimensional. Exacto. Uh-huh. Aludes a eso, ¿no? A la armonía entre lo que está arriba y lo que está abajo. O la energía masculina y femenina también, ¿no? Decía Borges, en la esfera de Pascal, en el ensayo titulado La esfera de Pascal, decía: Dios es una esfera infinita cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna. Y esto venía de un libro que se llama Libro de los 24 filósofos, que es de la Edad Media, del siglo XII más o menos, y que consiste en un grupo de 24 sentencias, cada una con la intención de definir a Dios. Y esto que decía Borges, que la repito, es: Dios es una esfera infinita cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna. Me parece muy, muy pitagórico, ¿no? Muy, sí, en este estilo. De geometría que venimos hablando. Sí, es clavado, ¿no? Porque es eso, ¿no? Está en todas partes, pero no está en ningún lado, básicamente. Y lo que decíamos del círculo, que también era algo que le gustaba a los pitagóricos y a los geómetras, ¿no? En general, que es que el centro del círculo no siempre se ve, porque no es que siempre está marcado, pero... Está, y es lo que ordena todo el círculo. Todo el círculo. ¿No? Y todos los puntos de la línea del círculo equidistan del centro. Exacto, como los rayos de una bici, vaya. Tal cual. También Pitágoras era músico y se le atribuía esto de las octavas, ¿no? De medir las cuerdas, de buscar el centro de la cuerda, dividirla en dos y descubrir que era un... la misma nota pero más aguda, ¿no? Exacto. De hacer toda la teoría sobre esto. De hecho, decían que curaba con la música, ¿no? Era una especie de musicoterapia. Musicoterapia, lo estaba pensando, digo. Sí. Suena a New Age. Y él decía, bueno, claro, tal cual. Él decía que los enfermos se cuidan. La música era una forma de cosmos, ¿no? De orden. Y el enfermo lo que tenía era que le faltaba el cosmos, le faltaba el orden, había un elemento desordenado. Entonces, supuestamente la música era la forma de volverlo a poner en orden, de volverlo, sí, a acomodarlo con la vibración, capaz. Yo te hablo de que los números son divinos, y los números esto, y los números lo otro. ¿Cómo hago yo para imbuirte de números sin mostrarte nada? Con la música. La música era como una forma de darle un baño de números, ¿me entendés?, a la persona. Y bueno, supuestamente tenía unas reglas muy específicas sobre el tipo de música. Cada nota significaba una cosa, cada nota tenía una correlación con un planeta, con un dios, con una esfera X, ¿no? Entonces, a partir de ahí se determinaba qué tipo de música necesitaba el enfermo. Y él decía que en realidad la música de las esferas era... la música de las esferas era la perfección, porque tocar una cuerda, tocar un acorde, era una parte de todo ese todo, ¿no? Claro. Era solamente una parte, pero la suma de toda esa sinfonía de las esferas era el silencio, decía él. El silencio era a donde llevaba toda esa armonía. Pero al enfermo no le podía dar silencio. Claro. O sea, sí, pero en realidad él decía que lo que curaba era específicamente partes de esa armonía. Que no es descabellado, porque hoy por hoy sabemos que todo lo que vemos todo tiene vibración. Está hecho de vibraciones, de cosas que vibran, ¿no? Entonces la música, tal cual, es muy probable que influya en el organismo de las cosas vivas, tal seguramente. Cual. Y mira, leyendo sobre esto descubrí, me saqué una duda que tenía hace muchísimo. Bueno, yo siempre vengo desde hace muchos años que leo sobre cábala, sobre ocultismo occidental, y siempre me pasó que en el árbol de la vida y en otras cuestiones cabalísticas siempre había, incluso en el hermetismo, ¿no? Siempre había una correlación entre Saturno y la Tierra. Por ejemplo, en el árbol de la vida, el sendero cabalístico que une a Malkut con Yesod, ¿no? A la Tierra, a la esfera en la que se corresponde también con la Tierra, sí. Y a la esfera que también se corresponde con la Luna, no es que son, sino que bueno, se tienen correspondencia. Sí. Ese tramo que está representado por la carta en el tarot, en la cábala hermética, está representada por la carta número 21, el mundo, tiene la correspondencia también con Saturno, ¿no? Y yo decía, ¿por qué, si era como que representaba la Tierra, por qué representa también a Saturno? ¿Qué relación hay entre la Tierra y Saturno? Y aparte, de hecho, la Tierra no se representa en los siete planetas, ¿no? Porque claro, es como el centro, a veces se representa, a veces no. Yo siempre me quedé con la duda, bueno, ¿cuál es la correlación entre...? Había leído por ahí que decían, bueno, la Tierra, Saturno es esto pesado que tiene que ver con lo físico, la Tierra tiene que ver, es como la esfera más baja de manifestación, entonces representaba como también lo físico, en eso se parecía sí. a Saturno, que era el que más tardaba en dar la vuelta, ¿no? Entonces, el más pesado. El tiempo, claro, exactamente. Pero bueno, no me terminaba de convencer. Leyendo ahora sobre los pitagóricos y la música, me encontré con un experimento que se hace, que es con el monocordio, que es una sola cuerda en un traste dividido en notas, ¿no? En dos octavas, digamos. O sea, están do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Esto lo encontré en un libro de Robert Flood, médico y astrólogo inglés, que vivió entre 1574 y 1657. El libro se llama Utriusque Cosmi, es de 1617. Y ahí está el dibujo del monocordio con una mano divina que está como agarrando la clavija, la sola, la única clavija de arriba, afinando, ¿no? Y a cada nota le atribuye un planeta. Bien. La nota, una de las notas más bajas es Do en esta escala, y es la Tierra, la representación de la Tierra, ¿no? Entonces, Do, la Tierra; Re, la Luna; Mi, Mercurio; Fa, Venus; Sol, tal vez viene por ahí el nombre, ¿no? Bien. La es Marte; Si es Júpiter; y Do, ¿no?, es Saturno. Es Saturno. Entonces, yo, acá está, esta era la relación. Do es la Tierra y Do es Saturno, que es la octava. La octava más alta, ¿no? Entonces dije, mirá vos, de por ahí venía, me parece, el asunto este cabalístico. De hecho, los cabalistas son neopitagóricos, ¿no? Neopitagóricos y neoplatónicos en un montón de cosas. Porque todas estas cosas que toman no son exclusivamente de judaísmo, para nada. No, seguro. Es más, yo creo que lo toman un poco de este renacimiento anterior al renacimiento europeo, que fue en el siglo XII, que es cuando los árabes empiezan a traducir, claro, todas estas obras, precisamente, de Pitágoras, de Platón. Entonces ahí es donde la cábala se nutre de todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Todo esto. Y bueno, otra cosa también que leí algo por ahí que me parecía interesante era lo del universo holográfico, ¿no? Que algo hemos tocado. Que sí. Era que el holograma es que una parte pequeña contiene todo. Contiene, ¿no?, todo. Y es básicamente la idea del número phi que hablábamos hoy, ¿no? Que como que el número phi está en todo. Entonces, no es que Bueno, si toman una partícula mía y proyectan un láser, va a aparecer un Guillermito. Sino que va a haber una... la proporción de en las células es la misma. Hay un montón de geometría también en las células. Esa es otra cosa. Claro, aquello de la semilla de la vida que le llaman, claro, ¿no? Y la flor de la vida. Tal cual. Es un flash. La representación, va, que son varios círculos que parece la división celular. Sí. Se parece mucho al diseño de la semilla de la vida que le llaman, ¿no? Exactamente. Y en el cerebro es holográfico también el conocimiento. Eso es muy loco. Se han hecho experimentos con ratas, sí, que les han ido quitando porciones del cerebro, sí, y no olvidan lo que conocen. O sea, claro, que quiere decir que el cerebro, que el conocimiento... Cada parte del cerebro contiene... Claro, lo contiene, exacto. Claro. Es muy loco eso también. Súper loco. Tipo fractal, no sé, uh-huh, qué sé yo. Bueno, lo fractal también tiene que ver con esto del número phi, ¿no? Que es, es eso, se puede repetir hasta el infinito la misma proporción. Exacto. ¿No? Y al infinito para los... Para hacia arriba o hacia abajo. Claro. Al macro y al micro. Así que bueno, ¿te parece que vamos cerrando por sí, acá? Sí, buenísimo. Quedan un montón de cosas, seguramente. Hay un montón de cosas súper interesantes de las proporciones, por ejemplo, de las pirámides con los equinoccios, los solsticios. También está la geometría que... mucho más antigua, ponerle de Sumeria. Claro, Sumeria. Hoy hablábamos justo de Göbekli Tepe también. Claro. Que tienen unas construcciones con columnas en T y circulares, que se ve, sí, que esta gente conocía o tenía, sí, unos, sí, rudimentos, sí, de... Y de, ningún rudimento tampoco. El otro día estaba mirando algo muy interesante. Y hablábamos de eso, de, sí, 10.000 antes de Cristo. 10.000, 11.000. Sí, 11.000, sí, es un flash. Estaba viendo que ningún rudimento, porque los tipos tienen una columna, por ejemplo, y en la columna hay una lagartija. Y la lagartija no está cavada, digamos. Está en relieve. En relieve, o sea que... Hubo que comer la columna. Claro, fueron cincelando hasta que quedó una lagartija, ¿no es? Que no era algo tosco, era algo totalmente... Sí, no, estaba muy bien elaborado. Sí, sí, sí, totalmente bien hecho. Y bueno, supuestamente de ahí es la cuna de la civilización, pero al mismo tiempo dicen, no, en esa época solamente habían cazadores-recolectores. ¿Qué sé yo? Bueno. Sí, pero... Sí. ¿Pero qué? No, o sea, siempre estamos en esa. Y no puede ser, no puede ser, pero la evidencia está ahí. No puede ser hasta que es. Claro. Explícamelo de una manera convincente si no puede ser, ¿no? No diciendo que no puede ser porque no puede ser. Y bueno, decía, quedan afuera un montón de cosas, por ejemplo, no sé, Stonehenge también tiene muchas relaciones geométricas súper interesantes. También lo asocian a esto de las líneas ley, ¿no? Que son como estas líneas electromagnéticas de fuerza. Pero bueno, los también, puntos de la acupuntura del planeta. Claro, tal cual. O también estas crop circles, ¿no? Los círculos del maíz. Que generalmente utilizan figuras geométricas muy complejas y muy bien hechas. Pero bueno, ya va a quedar para un próximo programa. Sí, incluso lo que está bueno es eso que decimos siempre, que cada emisión del garage genere la curiosidad, ¿no? Entonces, luego en casa, hacer los deberes, que eso está bueno. Y bueno, nosotros empezamos... ¿Cómo empezaste vos a ver todo esto? ¿Lo de la geometría? Sí. Porque me crucé una vez con un libro súper interesante. Yo me puse en estos días... y a dibujar también, claro. Me puse a dibujar. Y es la mejor manera de entender un montón de estas cosas. Pensé que decías dónde había leído. No, ¿cómo empezaste estos días? Ah, no, a dibujar. Y aparte, decís, bueno, voy a hacer la bésica Piscis. Uy, acá me salieron dos triángulos... En el centro, ¿no? Equiláteros. Y acá, con el rectángulo áureo. Qué bueno, o sea, y lo ves. Claro. Lo ves, claro. Es la mejor manera de verlo. Y lo que hablábamos hoy, yo creo que si a los chicos les enseñaran la geometría de esta manera, casi jugando, sin tanto número, sin tanta... Sí. Porque lo puedes hacer sin números esto. O sea, sí, no, es totalmente sin número. Una escuadra y un compás y ya está. Ya está, no necesitas más nada. Y bueno, eso. Sería mucho más... No sé, sería mucho más interesante, al menos para los niños pequeños, ¿no? Tal cual. Luego después meterle los otros elementos, sí, pero... Y explicarme un poco también de esto, ¿no? De cómo... ¿Cuál es la aplicación? A mí siempre me pasó eso con matemática, por ejemplo, con geometría. que calcular, ok, pero ¿qué aplicación práctica tiene esto? Claro. Creo que fue el reclamo que yo al menos hacía toda la vida en la escuela. ¿Cuál es la aplicación práctica? Claro, o sea, que le voy a decir a verdulero cuál es la raíz cuadrada de 25. Claro, hay un meme muy conocido que anda dando vueltas siempre en Instagram que dice... un día más sin usar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, ¿no? Ponía alguien. Y es esa un poco, ¿no? Por ahí la aplicación práctica es interesante, ¿no? Tal cual. Edición, Cristian. Música, Martín Agarta Díaz. Hasta la próxima.